Bueno, para tener un poco el contexto, nuestra primera mitad entonces había mostrado y nos había enseñado que dos órdenes sacerdotales habían sido levantadas por Dios. Una es la orden de Melquisedec y otra la orden de Aarón. Sí, y habíamos visto claramente que las escrituras nos muestran que el orden de Melquisedec estaba por encima del orden de Aarón. Del orden de Melquisedec no sabemos nada, y del orden de Aarón sabíamos y entendíamos que era de acuerdo a una cuestión genealógica. Si no estaba basado mucho en las cualidades, si no estaba basado primeramente en una cuestión de genealogía, quienes descendían de la familia de Aarón podían ejercer el sacerdocio siempre que cumplieran también las condiciones físicas. ¿Sí? No había muchas cualidades espirituales, por decir de alguna manera, sino una condición que tenía que ver con la genealogía. Y habíamos visto también que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio universal. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? No tenía jurisdicción, mientras que el sacerdocio de Aarón sí era jurisdiccional. Era un sacerdocio nacional, exclusivo para el pueblo judío. Ellos no podían ejercer su sacerdocio por fuera de lo que era su pueblo, por fuera de lo que era la nación judía. Y otro distintivo sobresaliente del orden sacerdotal de Melquisedec es que él era rey. Rey y sacerdote. Las dos cosas se fusionaban, y en este hombre él tenía un sacerdocio real, porque era de la realeza, él era rey. Mientras que el sacerdocio de Leví, no. Estaba ajeno a cualquier forma de gobierno. Habían sido apartados por Dios de manera exclusiva para servir en los asuntos del templo, y no podían hacer otra cosa más que dedicarse y abocarse a ese trabajo. Entonces es notable, y esto sí nos presenta las escrituras, es notable que el sacerdocio o la orden sacerdotal de Aarón es superior, bíblicamente es superior a la orden de Aarón. Y eso quedó de alguna manera establecido en nuestro primer mensaje del capítulo 7, donde se ve claramente cómo sobresale el sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón. Pero, ¿sí?, Melquisedec como persona no es superior. ¿Sí? No habíamos presentado a Melquisedec como un hombre superior a todos los hombres, sino en el mejor de los casos, él como una figura de Cristo. En cuanto a rey y sacerdote, es la figura más cercana que tiene el Antiguo Testamento de Cristo en sus funciones para, en este sentido, expiar nuestros pecados y traer salvación a nuestras almas. Entonces el sacerdocio de Melquisedec tipificaba lo que Cristo haría en verdad. ¿Sí? El sacerdocio de Cristo es real, en el sentido de que Él verdaderamente es un sacerdote universal. ¿Sí? Porque Él ha traído su salvación a todas las naciones. ¿Sí? Todos los que creen en Él, de cualquier raza, pueblo, nación, alcanza la misma esperanza de salvación y es salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Habíamos visto también que, bueno, el sacerdocio de Cristo es real, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un sacerdocio justo, porque Él verdaderamente nos justifica delante de la justicia del tribunal celestial, nos justifica, nos declara justo por medio de su sangre. Él es un Rey justo, porque hace justicia a favor de los que creen en Él. Es un sacerdocio pacífico, porque nos reconcilia verdaderamente con el juez justo. Es el único que pudo hacerlo de manera definitiva. Quitar del medio todas las enemistades y de alguna manera crear o generar esa reconciliación con el juez. Y es personal, ¿Sí? El sacerdocio de Cristo es personal porque Él no heredó el sacerdocio de otros, ¿sí? Sino que el sacerdocio de Cristo está basado en sus cualidades. Como dice también el mismo texto de Hebreo, fue declarado sumo sacerdote por una cuestión de virtudes, una vida indestructible, ¿sí? Su genealogía para el sacerdocio es irrelevante y es eterno. El sacerdocio de Cristo es eterno porque dura y permanece para siempre, ¿sí? Bueno, eso es lo que de alguna manera va a resaltar esta segunda mitad del capítulo 7, mostrándonos primeramente que el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico son los mismos, son imperfectos y son deficientes. Y el autor va a presentar esto y va a mostrar que esto es así para poder introducir a Cristo como el más excelente y más grande sumo sacerdote de todos los tiempos y de todas las eras. Así que primeramente vamos a leer Hebreos capítulo 7 desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, sí, escuche bien, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sí? Lo leo de nuevo. No constituido Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y lo primero que vamos a ver de este pasaje es la función sacerdotal. ¿Cuál era? ¿Para qué estaban los sacerdotes? ¿Qué pretendía Dios al poner sacerdotes sobre la raza humana? Pues bien, el arte o la función del sacerdote, la razón de su existencia o la razón de su llamado, era acercar a las personas a Dios. Esa era la función principal de un sacerdote. El arte de él, basado ya sea en las cualidades o en el poder de Dios, era poder acercar a las personas a Dios. Eso era la razón de su función, mediar por los hombres delante de Dios para reconciliarnos. En este caso, por medio de el derramamiento de sangre, por el sacrificio de un animal, donde la justicia se hallaba de alguna manera complacida, porque había justicia de por medio, sangre había sido derramada, una vida había sido cobrada. Eso es justicia, y había reconciliación, porque la misma sangre expiaba las culpas, quitaba los pecados, y de alguna manera el sacerdote podía, aunque sea temporalmente, acercar a las personas al Dios de justicia. Porque estábamos alejados por causa del pecado. El pecado se encargó de ensuciarlo todo. Desde el momento que se introdujo en el huerto de Edén, el pecado generó separación de la raza humana, del hombre, del Dios Santo. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad de que un hombre pecador pueda acercarse a un Dios Santo. Estamos destituidos, apartados. Dios se había alejado del hombre, pero también en el mismo corazón de Dios estaba el plan redentor, que en definitiva es y consiste, a lo largo de toda la Biblia vemos a un Dios tratando de acercar a los hombres a Él sin pasar por alto el pecado, ¿sí? Sin de alguna manera comprometer su santidad o manchar su santidad, sino hacerlo todo de acuerdo a un mecanismo de justicia. Y ese mecanismo de justicia es el aparato sacerdotal, en este caso arónico o levítico, que Dios había establecido. Dios mismo había establecido este mecanismo para poder acercar a las personas a Él. Vale decir que, en definitiva, Dios quiere acercar al hombre a Él. Dios quiere que el hombre esté cerca de Él. Dios quiere que el hombre esté a su lado. Dios quiere que el hombre tenga comunión con Él. A causa del pecado no podía hacerlo, pero Dios se encargó de diseñar algo. En este caso, un mecanismo de expiación en donde había elegido a un sacerdote que tenía la función de mediar y que tenía la función o el objetivo de acercar a las personas a Dios. Vale decir que los sacerdotes existían para eso. El deseo quizás más noble de un sacerdote era poder hacer bien su función, poder acercar a las personas a Dios, acercar a las personas a un Dios que de alguna manera estaba velado para el hombre. Porque si bien Dios empezó a manifestarse a través del tabernáculo, el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Los hombres jamás pudieron acercarse al lugar santísimo. Si bien ellos, por medio del sacrificio, podían encontrar paz momentánea con ese Dios justo, el velo seguía estando. La cortina seguía separando al Dios santo, santo, santo de los hombres pecadores. Y por más que había sacrificio y sangre de por medio, los hombres no podían atravesar el lugar santísimo, no podían acercarse a Dios. De alguna manera había consuelo, había cierta satisfacción, los pecados temporalmente eran expiados, pero el Dios santo aún no podía encontrar conciliación con el hombre pecador. El plan básicamente es quitar el pecado del medio. Si el pecado se encargó de separarnos de Dios, el plan de Dios es quitar el pecado del medio. ¿Cómo lo haría? Pues bien, eso es una de las funciones que tiene el sumo sacerdote. Expiar las culpas, quitarlas. Verdaderamente quitarlas. Había expiación en el día, en lo que es el Yom Kippur, el día de expiación. Había expiación. Las culpas eran cargadas sobre un cordero, sobre un animal. La justicia se cobraba la vida de ese animal y podía de alguna manera justificar temporalmente a los hombres, pero el pecado seguía permaneciendo en el corazón y en la mente y seguía como un motor que nunca para, se seguía generando y seguía nuevamente creciendo año tras año. Entonces, la meta, primeramente la meta es que Dios quiere que los hombres vuelvan a su presencia, que sean restituidos a la gloria que el pecado se encargó de quitarnos. Y ahora, en eso radica el cristianismo, hermanos. El cristianismo radica en que una persona que cree en Jesús, cree en Él para poder acercarse a Dios. No existe un cristianismo con cristianos que no quieren tener comunión con Dios. Vale decir que lo consecuente de creer es tener comunión con Dios y es acercarse a Dios. Esa es la esencia del cristianismo. Poder tener a un mediador que nos permita, por medio de su sangre, por medio de su función, por medio de su expiación, poder acercarnos al Dios Santo, del cual habíamos estado alejados por causa del pecado, poder acercarnos por causa de la obra de Cristo. Entonces, el cristianismo en sí, la esencia del cristianismo, es acercarnos a Dios y tener comunión con Él en el lugar santísimo. Las Escrituras nos muestran en todo el Antiguo Testamento a un Dios tres veces santo, apartado del hombre, con cortinas, con divisiones, con barreras, como diciendo, no pasarán de aquí. Desde el día en que Dios se manifestó en el monte Sinaí, ellos solamente podían acercarse hasta el pie de la montaña, no podían pasar más allá porque morirían. Cuando Dios se manifestó en el tabernáculo, ellos no podían atravesar más allá del atrio que se les permitía estar. En el templo pasaba lo mismo. Entonces las Escrituras, el Antiguo Testamento, nos muestra a un Dios santo que quiere que los hombres se acerquen a Él, pero al mismo tiempo le dice, un momento, no pueden acercarse más. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y esto es glorioso, hermanos, nos presenta al mismo Dios santo, santo, santo, pero sin barreras, sin cortinas, sin velos, con el lugar santísimo abierto y accesible, invitando a todos los que creen en Cristo Jesús a tener comunión con Dios. Entonces, un cristianismo auténtico radica en eso. Radica en decir, por medio de Cristo tenemos acceso al Dios santo, santo, santo, que a través del Antiguo Testamento nadie pudo llegar. Nosotros somos tan privilegiados, más que los profetas, más que Elías, más que Eliseo, más que cualquiera del Antiguo Testamento, somos más privilegiados que ellos porque tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Y esa es la esencia del cristianismo, acercarnos a Dios. Dios quiere acercarnos. El despliegue de todo el plan redentor radica en eso, en que Dios quiere acercarnos a Él, y lo hizo posible en este tiempo para nosotros, y en el tiempo en el que Jesús se manifestó, eso fue hecho posible. Vale decir que a veces es triste ver que muchos que se definen como cristianos no quieren acercarse a Dios. Ellos prefieren andar por los contornos, mirando siempre desde lejos, como si todavía existieran las diferentes barreras, mirando a la distancia, deseando pero nunca entrando. Y yo ruego al Señor Jesús que nos atraiga en pos de Él, que nuestro cristianismo esté basado en eso, en acercarnos al Dios. Hermanos, tenemos libre acceso y con confianza al mismo Dios que dijo en el Antiguo Testamento, no se acerquen más de estos límites. Ahora nos llama y nos dicen, vengan, vengan. Jesús nos dice, vengan al Padre, como Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, y Él mismo nos dice, vengan al Padre, entren al lugar santísimo, tengan comunión con Dios. Y eso es realmente, hermanos, es glorioso. Y es lo que el autor de la carta a los Hebreos le está diciendo a los judíos. Renuncien a ese sacerdocio incompleto y vengan al sacerdocio perfecto de Cristo. Cristo, al morir en la cruz, quitó el velo para que todo cristiano pueda acercarse a Dios. Quitó el velo. El velo estaba así por causa del pecado, por causa de que el pecado nos impedía atravesar ese velo. Pero si el velo fue quitado, significa que el pecado fue quitado del medio. Hermanos, creer en Cristo es creer verdaderamente que Jesús, de forma literal, cargó con nuestras culpas en el madero. Es creer literalmente que todos mis pecados han sido cargados en Él. No creerlo de manera espiritual, de manera teológica o de manera, no sé, estudiosa. Es creer literalmente, es descansar y es poder gozarnos en Él. Es decir, Él cargó, o sea, la razón por la que el velo no está es que el pecado no existe. Si el pecado seguiría existiendo, como barrera, o sea, como contaminación del hombre, entonces el velo tendría que seguir estando en el lugar santísimo. Pero si el velo se quitó, significa que las culpas verdaderamente fueron borradas. Así que justificados en la sangre de Cristo tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe. De acuerdo a Efesios 3:17, el cristianismo se trata de estar lleno de la plenitud de Dios, lleno de la plenitud de Dios. No una parte del conocimiento de Dios, sino lleno de la plenitud de Dios. No somos llamados a tener un entendimiento parcial de Dios, sino de la plenitud de Dios. Y esto es posible solamente por medio de Cristo. Aunque el judaísmo llevaba a las personas a Dios, ¿sí? De todos modos el velo seguía estando allí. Pero con Cristo no. Con Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio, el mismo día que Jesús moría en la cruz, ese mismo día el velo se rasgaba en el templo. Se quitaba del medio. El punto que va a tratar este pasaje de Hebreos 7 del 11 al 28 es que hay un nuevo sacerdocio y la razón por la que hay un nuevo sacerdocio es porque la orden sacerdotal arónica eres imperfecta. Como comienza diciendo el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿sí? No habría razón de que venga otro sacerdote, porque ese sacerdocio es perfecto, podía expiar las culpas y podía reconciliarnos con Dios. Pero a razón de que eso no pasaba con el sacerdocio arónico, era necesario que venga otra orden sacerdotal, en donde aquel sacerdocio arónico que fallaba pueda tener esta nueva orden sacerdotal, la de Cristo, pueda tener perfección y eficacia. Entonces, sería de los argumentos más contundentes que tiene el autor de los Hebreos para derribar el sacerdocio arónico en el cual estaban cimentados los judíos, es la profecía, es el anuncio. ¿Por qué razón el Espíritu Santo anunciaría por medio de David que otro sacerdote, que el mismo Mesías, ¿sí? En el Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, hablando del Mesías, tú eres sacerdote para siempre? Pues antes, mil años antes de que se manifieste Cristo, ya el Espíritu Santo venía diciendo, va a venir otro sacerdote. Yo cuando leía este Salmo por ahí me imagino que los mismos levitas que están escuchando a David profetizar esto o decir este Salmo, estarán diciendo, vamos a ser reemplazados, va a venir otro sacerdote, vamos a quedar excluidos. Y sí, porque el servicio sacerdotal de Aarón levítico era temporal y era ineficaz. Pero Cristo ya lo anuncia, el Espíritu ya lo anuncia. Y también en Jeremías 31:33 en adelante, no solamente que va a haber cambio de sacerdocio, se anuncia un nuevo pacto. Así que el pacto que se le dio a Moisés en el monte Sinaí con todas las leyes iba a quedar abrogado. Legalmente, por medio de la justicia divina, iba a quedar abrogado. ¿Qué significa? Que aquello donde no se halló eficacia es reemplazado por otro. En términos legales, Dios lo hizo exactamente así. Ya se anuncia en el Salmo 10:4 que el Mesías sería rey y sacerdote. Y todos sabían que el Mesías, de acuerdo a la misma profecía de Jacob, ¿sí? De que la vara y el cetro estarían en Judá. Entonces todos sabían que el Mesías venía de la tribu de Judá, que era rey, que iba a ser rey, pero nada se dijo de la tribu de Judá tocante al sacerdocio. Y ese era un gran dilema. Pero David dice, el Mesías no solamente va a ser rey porque desciende de la tribu de Judá, sino que él va a ser sacerdote. Y uno dice, un momento, él no desciende de la tribu de Leví. ¿Cómo va a ser sacerdote? Por otra orden diferente, superior y mejor, por medio de la orden de Melquisedec, ¿sí? De esa orden sacerdotal, una orden que no estaba basada en la genealogía, sino en las cualidades. Y en este caso, Cristo, con una vida indestructible, es hecho fiador de un mejor pacto, sumo sacerdote perfecto. La palabra perfecto, ¿sí? Acá en el 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, tiene que ver con completo. En este caso, si nuestra salvación se completaría por medio del sacerdocio levítico, ¿qué razón hay que venga otro? Pero al no completarse nuestra salvación, porque por más que los levitas, que los sacerdotes levitas hacían expiación, el velo seguía estando. ¿Sí? Entonces no había una completa salvación o reconciliación. Era temporal, era parcial. La ley mosaica y el sacerdocio levítico resultaron imperfectos en el sentido de alcanzar a las personas a Dios, porque al final el pecado seguía permaneciendo y seguía alejando a las personas de Dios. Pero solamente en Cristo los verdaderos creyentes somos acercados a Dios de verdad, porque Él cargó, como dijimos, nuestros pecados. ¿Sí? En Hebreos 10:4, me adelanto a leer este versículo, 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo, dice, perfectos, o sea, hizo completos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, ¿sí? Su sangre. El grado de perdón que otorgaba el sacrificio arónico era temporal. ¿Sí? Era temporal, no era permanente. Así que por esta razón, o sea, todo judío era consciente de esto, que por más que tenían un mecanismo de expiación, ellos seguían alejados de Dios. Al punto que también 600 años antes de Cristo, Jeremías anuncia la introducción de un nuevo pacto que anuncia puntualmente que los pecados serían perdonados. Sí, yo le voy a leer Jeremías 31, 31 en adelante dice... Bueno, desde el 33 en adelante. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y dice... y no me acordaré más de su pecado. Y eso está hablando de que por medio de un solo sacrificio los pecados serían expiados de forma definitiva. Porque por medio del sacrificio de Aarón, año a año tenían que hacer memoria del pecado. Era el famoso Yom Kippur. Año a año se hacía memoria y decía, bueno, hay que hacer expiación. Pero acá no. Acá se anuncia la introducción de un nuevo pacto diciendo, Jehová, yo perdonaré todos los pecados y no me acordaré más de los pecados. ¿Cómo haría eso? El mismo Dios que dijo que año a año hagan expiación por los pecados, ahora le dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, es evidente que se necesitaba de un cambio total, no solamente de un cambio de sacerdote, de un cambio de pacto, un nuevo pacto con un nuevo sacerdote que pueda eficazmente tratar con la condición desgraciada del hombre, el pecado. Acá el razonamiento del autor es, si el sacerdocio arónico hubiera completado la salvación de los hombres, no habría razón de que venga otro sacerdote. Podríamos pensar que el primer pacto no llevaba a las personas a Dios. No solo que no las llevaba, se las prohibía. Nadie podía pasar al lugar santísimo. Estaba prohibido. O sea que el primer pacto decía, bueno, nos acerquemos a Dios, pero está prohibido acercarse a Dios. Suena un poco raro, pero sin embargo, Dios quería mostrar su santidad, Dios quería mostrar su integridad moral, y lo hizo primeramente a través del primer pacto. Pero no estaba diseñado para salvar al hombre, sino para que el hombre pueda conocer la santidad de Dios. Era nuestro ayo, como dice Pablo, para acercarnos finalmente a Cristo. Bueno, hay algo que sí me interesa remarcar en este pasaje, y es que sería cuando dice que Jesús es un sacerdote distinto, significa que es distinto y diferente en todos los sentidos. Entonces, el cristianismo no es un judaísmo mejorado, ¿sí? No es que estamos en una nueva era con otro tipo de leyes escritas, que, así en tablas que y nuevas modalidades. El cristianismo es algo totalmente distinto al judaísmo. Y por ahí todas esas personas que quieren revivir elementos y símbolos del judaísmo demuestran tener básicamente una incomprensión de las escrituras, una inmadurez espiritual, porque Jehová mismo, Dios mismo, nos está diciendo que no quiere nada con el antiguo pacto, ni sus elementos, ni sus fiestas, nada que tenga que ver con la ley ceremonial. Caducó. Legalmente quedó abrogado en términos legales. Dios lo hizo. Trajo un nuevo pacto, y como se introduce un nuevo pacto, hay que abrogar el otro. Queda, como dice, se declara ineficaz, queda por fuera. Entonces, ¿por qué razón a veces las personas quieren sacar elementos de un pacto que está abrogado y revivirlas? No, que ahora, en todos los sentidos, en elementos, en vestimentas, en forma de comida, hay personas que siguen diciendo que no hay que comer chancho. Sí, bueno, si le hace mal o si le hace bien, ya cada uno sabe cómo administrar, digamos, su alimentación. Pero tratan de imponer reglas. Y eso, hermanos, es como un judaísmo mejorado. Y el cristianismo no es judaísmo. En Cristo nosotros no tenemos un sacerdote como el de Aarón. Tenemos un sacerdote distinto. Tenemos un pacto distinto. Tenemos el Espíritu Santo que nos santifica y nos lleva naturalmente a cumplir la ley de Dios, sin imposición humana, sino con una transformación y regeneración divina. Somos hechos santos por la naturaleza del Espíritu, ya no por estar cargando un yugo de costumbres y leyes. Así como en el antiguo pacto el sacerdocio y la ley estaban estrechamente ligadas, así también un cambio de sacerdocio implicaba un cambio de ley. Un cambio de ley. La palabra distinto, como les había dicho, es fundamental porque nos muestra que Cristo es totalmente diferente y es de otra clase y de otro orden sacerdotal. Es diferente. ¿Sí? No es que Cristo es un reemplazo de Aarón, o sea que fracasó Aarón con toda su genealogía de sacerdotes y bueno, se levantó otro que esperemos que haga las cosas bien. No, es otro, totalmente distinto. Mientras que Aarón era pecador, Cristo no lo es. ¿Sí? Mientras que Aarón necesitaba expiar primeramente por sus pecados, Cristo no. Mientras que los sacerdotes arónicos no se miraban por cualidades personales, sino por la genealogía, en Cristo no. Como dice el versículo 16, Él no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino por cuestiones personales y atributos personales de Él. Como dice, el poder de una vida indestructible. Hermanos, como dice más adelante el texto, tal sumo sacerdote nos convenía. Si uno nos da a elegir, ¿qué tipo de sacerdote quieren? Acá toda la familia de Aarón que todos mueren, o uno que tiene una vida indestructible. Pero es obvio a quién vamos a elegir. Y el punto que quiere presentar el autor a su audiencia judía es ese. Es poder demostrarles ese. El mayor o el máximo logro de un sacerdote era llevar a las personas a Dios. Bueno, Aarón con toda su familia no pudo hacerlo, pero Cristo sí. Cristo pudo acercarnos a Dios. Quizás lo más fuerte de esta carta, de este mensaje, es eso, hermano. Es que podamos tomar conciencia de que tenemos acceso con confianza al Dios Santo, Santo, Santo, en el cual ni siquiera los profetas más poderosos del Antiguo Testamento pudieron entrar. Nosotros sí. Por medio de Cristo, por medio de su sangre. Y si el lugar está abierto, ¿qué nos impide acercarnos? Como decía nuestro hermano Rafa, orar es una de las maneras en las que nos acercamos a Dios. ¿Qué nos impide orar? El lugar está abierto, tenemos acceso. Con confianza significa que no tenemos terror de que si entramos vamos a morir. Con confianza en la sangre de Cristo, que Él expió todas nuestras culpas. Hebreos 10:19 dice puntualmente esto. Búsquelo conmigo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que esta primera parte nos dice, hermanos, acerquémonos a Dios. Si bien los hombres descendientes de Aarón no pudieron cumplir la función de acercar los hombres a Dios, Cristo sí lo hizo. Y si Él sí lo hizo, entonces la invitación es, acerquémonos a Dios. Y desde el 20 al 28, Hebreos 7 del 20 al 28, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, hablando de Cristo, ¿sí? No fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ¿sí? Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, y otra verdad contundente presentada en este pasaje es eso, que el sacerdocio de Cristo fue instituido con juramento. Como dice el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, o sea, no volverá atrás. Y el hecho de que Dios haya jurado no es que le da que su palabra necesitaba más fortaleza por el juramento, sino quizás se refiere más al hecho de perpetuidad. Un juramento es que Dios lo dijo y será perpetuo. Cristo es hecho sumo sacerdote para siempre. Sin embargo, Aarón, nadie le juró nada. Lo levantaron sumo sacerdote, Dios ordenó que él iba a ser, que su familia iba a ser, pero no hubo ninguna clase de juramento, ni siquiera en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, no hay juramento hecho de parte de Dios hacia los sacerdotes levitas. Fueron levantados por orden de Dios, pero no se interpuso juramento de por medio, ni a Aarón ni a ninguno de sus descendientes. Sin embargo, con Cristo es diferente. Juró Dios que Él va a ser sumo sacerdote para siempre. Dios tomó una decisión con respecto... Dios tomó una decisión con respecto al sacerdocio del Mesías y dijo, va a ser para siempre, va a ser perpetuo. Y por esta razón también Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y fiador tiene que ver con garante, con que alguien se va a hacer cargo de las deudas que nosotros no podemos pagar. Alguien las va a pagar. Y Cristo literalmente lo hizo. Cristo literalmente lo hizo. Agarró el archivo, la foja de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras. Lo cargó sobre su hombro y recibió el castigo por nosotros y quitó la culpa de por medio. Quitó la culpa de por medio. No hay culpa. Nuestros pecados han sido quitados y arrojados, como dice en los profetas, al fondo del mar. Nunca más serán hallados, nunca más serán encontrados. Dios se encargó de expiarlos por medio de Cristo en la cruz. Bueno, hay que aclarar que el antiguo pacto no era malo. O sea, Dios no está reemplazando el antiguo pacto porque el antiguo pacto es malo para el hombre. No. Sino porque es ineficaz, es imperfecto, no podía completar la salvación del hombre, pero fue dado para eso en realidad. O sea, Dios lo dio intencionalmente, no para que el hombre sea salvo por medio de ese pacto, sino para que el hombre pueda conocer, por decir de alguna manera, el estándar elevado de Dios, el estándar moral elevado de Dios, la sabiduría de Dios, el deseo y el designio de Dios. Esas cosas fueron presentadas por medio del antiguo pacto, pero al final era incompleto para salvar al hombre. Y esto se ve claramente también, este cuadro lo leí de un autor que me pareció muy, muy acertado cuando él dice en la cita de Números, sería Números 20, 23, 29, donde se relata la muerte del sumo sacerdote Aarón. Allí hay un cuadro que de alguna manera quiere, Dios mismo quiere decirnos algo. Cuando Aarón sube al monte Hor, ¿sí?, para morir allí, muere delante de todo el pueblo. Las vestiduras le son quitadas y le son puestas a su hijo, Eleazar, para que continúe. Pero ¿cuál era la razón para que esto sucediera? Bueno, quizás hay un cuadro aquí muy notable que Dios quería que toda la gente viera, que el sumo sacerdote de ellos, primeramente, no los introducía a la tierra prometida, y en segundo lugar, moría. Que de alguna manera Dios estaba anunciando que el sacerdocio de Aarón sería temporal. Sería un sacerdocio que al final no los llevaría a la tierra prometida, sería un sacerdocio que moría. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés también, que es el dador de la ley, murió. Y de alguna manera esos cuadros son imágenes que Dios nos está presentando y diciendo, la ley no los va a salvar, porque Moisés tampoco los introdujo a la tierra prometida. Murió sin poder entrar él. ¿Sí? O sea que acá tenemos el dador de la ley, muere, el progenitor de los sumos sacerdotes muere. De alguna manera el cuadro está pintado como diciendo, es temporal, no es definitivo, no es para siempre. Pero en Cristo tenemos un sacerdote que permanece para siempre y un sacerdocio inmutable, que significa incambiable. Nadie se lo va a poder ni arrebatar ni nadie va a cambiar esto. Jesús es un sacerdote inmutable. Por lo cual puede, dice, Escuchen, hermanos, versículo 25. Por lo cual puede, él sí puede, los otros no podían. Pero este sumo sacerdote, que permanece para siempre, que tiene un sacerdocio inmutable, él puede también salvar, escuche, perpetuamente, o sea, él puede salvar para siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sin duda alguna, hermanos, este para mí es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. ¿Saben por qué? Porque yo sé que tengo un sacerdote en los cielos, al lado del Padre, que está mediando por mí, que está intercediendo por mí. Yo confío en el Señor que Él me va a hacer caminar con Él. Pero si tristemente o desgraciadamente a veces fallo, sé que tengo a Cristo delante del juez justo diciendo: ponlo a mi cuenta, yo ya lo he pagado en la cruz. No tengo libertad por medio de Cristo para pecar, ¿sí?, sino para caminar en santidad. Pero si tristemente tropiezo, no tengo por qué abatirme o de alguna manera destituirme, porque tengo un sumo sacerdote que se está encargando y que está, como dice el texto, intercediendo por mí. Porque la intención y la eficacia de este sumo sacerdote, que es Cristo, es salvarnos perpetuamente y definitivamente, cosa que los otros sacerdotes no podían. La función de Cristo es salvarnos, y Él va a hacer lo posible para lograrlo, porque está en, de alguna manera está comprometido con su función, y por amor a Él mismo, por amor a su función y por amor a nosotros, Él va a salvarnos. Y eso es una verdad tremendamente consoladora. Cristo va a salvarnos. Yo puedo decir, tanto en el pasado, presente y futuro, soy salvo. En el pasado soy salvo porque Él expió mis culpas. En el presente soy salvado porque soy salvo porque Él me está regenerando. En el futuro soy salvo porque no va a haber presencia de pecado. Cristo nos ha salvado. La seguridad de nuestra salvación es la intercesión perpetua de Cristo. La seguridad de nuestra salvación es que Él está intercediendo por nosotros en los cielos. Gloria a Dios. Los hombres eran débiles para hacer esto, Aarón con su descendencia, pero Cristo no. Mientras que los otros debían ofrecer sacrificio por sí mismos, Cristo no, porque en Él tenemos un sacerdote puro, santo, inocente, sin mancha, que no tiene necesidad de hacer esas cosas. ¿Sí? Y lo hace por sus propias virtudes. Cristo no es justo porque alguien lo justifica. Hoy por hoy nosotros podemos decir que somos santos y que somos justos, pero todas esas cosas vienen de que son computadas por medio de Cristo, pero Cristo no. Cristo fue justo en el sentido de que Él vivió en un mundo lleno de pecado, lleno de suciedad, pero nunca comprometió su santidad, su pureza y su inocencia. En síntesis, Cristo pudo atravesar un mundo sucio por el pecado sin contaminarse ni en lo más mínimo. ¿Y qué decimos nosotros? Quiero ese sacerdote. Yo quiero un sacerdote así. Yo no quiero un sacerdote que tenga que expiar primeramente sus culpas y después las mías, sino uno de que es puro, santo y sin mancha, que tiene cualidades de una vida indestructible. Yo quiero un sacerdote así. Una de las necesidades más grandes de la humanidad es tener un sacerdote. Vale decir que ningún hombre puede vivir sin un sacerdote. Sí, quizás los católicos lo tengan por medio del Vaticano, pero nosotros lo tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús. Y eso es una verdad consoladora para el cristianismo. Bueno, cerrando, hermanos. Al leer y al meditar en este pasaje, dije, ¿cómo podemos cerrar un mensaje así? Y es solamente pensando en esto, es decir, ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Si en Cristo todas las cosas nos fueron concedidas. Todo. ¿Sí? Un sacerdote único, un sacerdote que nos acerca a Dios, un sacerdote que quitó el velo del lugar santísimo y nos dicen: vengan, entren con confianza, ya no les va a pasar nada, porque el pecado que de alguna manera se estaba al medio y que los destituía de la presencia de Dios ha sido quitado, ha sido expiado. Vengan a la presencia de Dios. Corremos con todas las ventajas. Vivimos en una era en que todo santo hombre de Dios del Antiguo Testamento hubiera deseado vivir. Como Pedro dice, los profetas del Antiguo Testamento indagaron diligentemente a quién iba a beneficiar esta salvación. Y también Jesús mismo dice en Lucas 10:24, yo les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Vivimos en una era privilegiada. De verdad, hermano. Si nosotros saliendo de acá, ver cómo Dios administró los tiempos, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. No estamos en el tiempo del juicio de Dios ni de la condenación. Estamos en el tiempo de la invitación de Dios a todos los hombres a acercarse a Él solamente por medio de los méritos de Cristo. Y vamos a decir, no queremos acercarnos. Tenemos que acercarnos a Dios, correr a Él, experimentar el gozo de la salvación, tener comunión íntima con el Dios Santo en el lugar santísimo, sin ninguna cortina que nos separe. Corramos a Dios y corramos de tal manera que lo alcancemos. Como dice también Hebreos 12:1, la segunda mitad, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sumando lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:24, corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, gloria a Dios, la paz del Señor Jesús con ustedes.